Y en ese plano de eso, de gente que está a la vuelta, las nuevas, los nuevos vecinos que hay acá en esta calle Bonnier, en la cual nos hemos mudado, se acercó a Agustín Loaiza, compañero que durante mucho tiempo sostuvo columnas acá en Esqueje y que hoy se da una vuelta desde el dispensario. Saludarnos. Buen día, Hola, Agus. me acerco, me acerco. Buen día, muy lindo acá. Yo la vi a Flor, llegué al dispensario, la vi a Flor en la puerta y dije, ya están acá. Me Ya tengo que estamos acá. cruzar. Sí, todo muy rápido y express. En el fin de semana estuvimos mudándonos. Claro. Bueno, muy contentas también de tenerlas a ustedes de Vamos a vecinas. hacer vecines, algo hay que hacer si somos Sí, por vecinos. supuesto. Contanos ahí, bueno, ¿qué se comenta en el dispensario de la nueva presencia? Chicheanos la nueva presencia de la radio acá en el barrio. Vos sabés que no sé si estaban todos tan. Sabían que se venía, pero no sé si sabían que. Yo llegué y me enteré hoy que ya había arrancado, visto las fotos. Ahí voy a hacer, les conté que me cruzaba, les conté que me cruzaba a ese lugar. Bien ahí. Pero bueno, está bueno que la comunicación se encuentre con la salud más seguido. Sí, por supuesto. Suma. Puertas abiertas acá para que desde el dispensario se acerquen a encontrarnos. Bueno, porque suceden muchas cosas acá en el barrio, ¿no? Sí. Sí, aparte es como este es un sector, ¿no? Como más de las instituciones, esta calle, y por ahí que venga un espacio comunitario con otras perspectivas, me parece que le da otros movimientos, seguro incluso otras corporalidades transitando la calle Bonnier. Así que mortal. A ver, ¿Qué Florencia pasa, acá Florencia? interviniendo en el aire, que está muy bien, llevándose los auriculares. Bueno, Agus, ya que estás acá, nos gustaría que nos cuentes un poquito en qué está el dispensario, qué actividades están haciendo ahora. Digo, estamos de cara a una nueva temporada, seguramente también hay cositas que se van modificando, ¿no? En el transcurso de los meses. Sí, estamos en un, digamos que en un buen momento en relación a la pandemia, donde hoy no hay casos positivos en la comuna. En algunos pueblos ha habido esta semana, pero acá no tenemos. Se sigue hisopando por ese lado con los síntomas respiratorios. Por ahí lo importante que se viene de la temporada de verano, que ya lo empezó a decir algunos vecinos a molestar, es el tema de las aguas estancadas. Esta es la época del año donde tenemos que evitar que se reproduzcan los mosquitos para no pagar después las consecuencias del Y dengue. porque además no se puede dormir con mosquitos. Además que Yo no tengo se puede. una pregunta. Me encantan tus a partir preguntas. de me encanta hacer preguntas. ¿A partir de cuántos días se considera agua estancada? Por ejemplo, mi perro Manuel Coyuntura tiene un Vos le balde. dejás el agua estancada a Manuel Pero eso por el perro, no por lo. Escúchame, yo te escuché criticar a Débora que tiene un amigo que se llama el gato Maulla. El gato Machado. ¿Y vos tenés un perro? ¿Cómo se llama? Manuel Coyuntura. Por favor. El gato, el perro, el gato Machado. El Sí. perro Manuel Coyuntura. Tengo un balde, ¿no? ¿Un balde cuántos Sí. litros trae el balde con el que limpias? Cinco Bueno, litros. Depende de qué 5 tipo de balde litros. tengas, sí. Le dura un par de días el No, agua. no le Ah, no dura, pasa no. porque además baila, mueve, él, lame, toma. No, Agua yo quiero, estancada. puedo, o sea, como conviviente. Si vas a hablar mal de mí, no, cerrá Sí, el porque vos micrófono, hablas chico. mal de mí al aire. Cerrá el micrófono. Me encanta este momento. Eso es Quiero tremendo. más, quiero más. Acá hay que tener un terapeuta No le para este cambia el momento. agua, Sí. no le cambia el agua al perro. Pero que vaya a tomar al Tremendo. arroyo. No, Florencia, hay que cambiarle el agua. ¿Cuándo se considera agua estancada? ¿Dos días? ¿Un Perdón, día? ¿ustedes ¿Tres? bañan al perro? No, se baña solo, como. No me deja Ah, que lo bañe. No le no. deja bañar, no puede No. desperdiciar el agua. No, claro. Estamos cuidando el agua además. Son crueles con la mascota. Vaya ¿Cómo no? Laura. Quiero saber cuándo se considera Me estancada el agua. mataste, ¿cuál es el punto de corte? Llama Pero al viste cuando químico. empieza a tomar color, ya no lo puede ni tomar el perro y ya vienen los Ya cuando tiene No. olor feo, Claro. hay No, que bueno, cambiarla. pará, eso es un montón. No, para mí el agua hay que cambiársela todos los días a Manuel Coyuntura. Paréntesis, lo No digo cuida el agua la públicamente acá compañera. La enfrente compañera no cuida tuyo. el agua, me Y parece con esa agua se excesivo. riegan las plantas, por Claro. ejemplo. Y por otro lado, el agua estancada a los 3 días. Gente, Sí, no, sí, ya sí. se ve la cosita. Sí. Se ve la Claro. así, sin Y anteojo. nada, es importante. Las piletas, acá hay muchas piletas por ahí de gente que viene solo temporada y que en este momento están ahí como un poco descuidadas. Si conocemos un vecino No ahí, corremos con ese privilegio le acá. tiramos. Sí. No corremos con, pero bueno, ¿Qué? encantaría una pileta. Sí. Yo si tuviera la cuidaría y no tendría el agua estancada. ¿Usted está segura? Sí, viste que decís, no, si yo tuve. Y después no haces nada. Pasa con Y la el otro pileta. día, contar algo muy lindo que deben haber contado acá, pero yo no vengo escuchando la radio estos días. La Romy Peselato dio y se hizo un taller con una referente de Nación de infancia trans en la Urpila, que estuvo muy lindo. Nos encontramos varios actores, por ahí varios de la salud, pero nos pudimos encontrar con actores comunitarios que tienen mucha más llegada y en concreto por ahí hacen mucho más por las identidades diversas. Nada, fue un espacio muy lindo. para claro. encontrarse. Había gente de la educación, gente de la salud, gente de organizaciones sociales. Muy lindo. En relación a eso, recordar, ¿no?, que hay un protocolo que se está armando ahí para que para trabajo, imagino, para ustedes, dentro de los dispensarios, pero también que todos tienen acceso para poder ver cuáles son también los derechos que hay en torno a, bueno, a las infancias. Sí, ¿no? Hoy en día están los protocolos para quienes se quieren hormonizar la medicación, si se demanda desde incluso desde los centros de salud, llega a los centros de salud, digo, el proceso de hormonización como una decisión, una elección es posible, pero me parece que por ahí los desafíos son volver a que las personas diversas se sientan que pueden, se le pueden responder ciertas demandas en el sistema de salud. Yo creo que hoy el sistema de salud, como con tantas otras entidades, está completamente en deuda y por lo tanto las demandas no llegan ahí, llegan a las organizaciones sociales mucho más. Y bueno, quienes estamos en salud y por eso participamos en esas instancias, como te ayuda a reflexionar qué podemos hacer para acompañar de la forma que sirva y que sume a lo que ya existe, que es mucho previo a la ley. Incluso sabemos que hay gente que está laburando mucho y que estas son las consecuencias. De hecho, esta referente de Nación, por lo que cuenta, viene para conocerle un poco a Romy, porque habían estado trabajando en el protocolo con Romy, digo. Y Romy no será una profesional de salud, pero sobre atravesar la situación personalmente, qué mejor lugar para construir el laburo que después va a llegar a la salud. Totalmente. Así que es muy lindo. Totalmente. Agus, sí. Puedo hablar ahora, así sos. No, tengo una pregunta. ¿Si hay alguna campaña actualmente en este centro de salud que está aquí cerca? No, campaña no. Ahora ya estamos haciendo PAP normalmente, por ejemplo, que antes tuvimos que dar una campaña porque provincia no estaba cosa. Ahora cualquier persona que quiera hacer un chequeo de ese tipo que va a Córdoba, se lo puede hacer. La campaña que sí se está trabajando es la vacunación en los niños y niñas para el COVID. Se están vacunando a las poblaciones infantiles. ¿Qué vacunas se están colocando a los chicos? Se coloca Sinopharm, yo creo que Johnson y una más, que ahora no estoy seguro cuál. Yo no estoy en la parte de vacunación, así que no sé cuál es la tercera. Pero bueno, hay bastante convocatoria, se están vacunando las infancias. Y ¿edades? Hasta los de 6 a los a la parte de arriba. ¿Desde 6 años? Sí. Y bueno, es parte de encarar el proceso para eventualmente, si llega a otra situación, seguimos teniendo la comunidad hoy inmunizada. La última estadística de provincia que vio que era como bastante interesante, hablaba de que el total de los contagiados en Córdoba en este año, solo el 2% eran los que habían estado vacunados, y de ese 2%, menos del 0,2%. Habían llevado a una internación, lo que muestra como la evolución de la enfermedad, la modificación con la vacunación hoy. Así que bueno, nada, nos permite estar un poco acá disfrutando de vuelta, ojalá el valle, el verano y la reactivación económica y de encuentro. Sobre todo el encuentro, por favor. Sí. Y los abrazos. Y los abrazos. Y los abrazos y los festejos de los 15 años del grito. ¡Vamos! Agus, muchas gracias por acercarte. Chicas.